una ruta que recorre todo el país. El Tren de la Cultura. Hoy hacemos parada en la estación Biblioteca Viva. Te invitamos a sintonizar todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde, Biblioteca Viva. Por Alba Ciudad 96.3 FM. Tu espacio radial de la lectura. Muy buenas tardes para todas las usuarias y usuarios de su programa Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura, programa de los trabajadores y las trabajadoras de la Biblioteca Nacional y su red de bibliotecas, que se transmite todos los miércoles por esta tu emisora, Alba Ciudad 96.3 FM, la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a cargo del compañero Freddy Yáñez. En la dirección general, Enza García. En la coordinación de prensa, Sinamay González. Como coordinador de producción, José Ángel Lanz. Coordinador de página web, Luigino Brachi. En la coordinación técnica, José Goyo Gregorio Sánchez. Y en los controles, el de siempre, el único y el indiscutible, Iván McGregor. Y por supuesto, la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad 96.3 FM. Un inmenso placer estar con todas y todos ustedes este miércoles sabroso, sobre todo este miércoles victorioso, 13 de abril. Quien les habla, Vladimir Quintana, hoy acompañado de esta bella mujer dedicada de toda la vida a la promoción de la lectura, al trabajo bibliotecario con niños, niñas, adolescentes, personas mayores de la tercera edad con discapacidades diferentes, que más de 20 años, 25, casi 30 años de servicio tiene en la Biblioteca Nacional. Es nuestra compañera encargada de la sala Mamá Rosa, la sala de lectura Mamá Rosa, Marjorie Goicochea. Pero mientras Marjorie prepara todo lo que nos tiene listo para esta tarde sobre la promoción de lectura y algunas de las estrategias que se utilizan para la promoción de lectura, en la Biblioteca Nacional y en la Biblioteca Pública, hoy hicimos una actividad en horas de la mañana dedicada a nuestro gran escritor Eduardo Galeano. El miedo amenaza. Si usted ama, tendrá sida. Si fuma, tendrá cáncer. Si respira, tendrá contaminación. Si bebe, tendrá accidentes. Si come, tendrá colesterol. Si habla, tendrá desempleo. Si camina, tendrá violencia. Si piensa, tendrá angustia. Si duda, tendrá locura. Si siente, tendrá soledad. Bueno, y ese era el propio Eduardo Galeano diciéndonos, pues, en sus propias palabras, vivir sin miedo. Bueno, Marjorie, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está todo? Buenas tardes, Vladimir. Por supuesto, para darte las gracias por estar otra vez en tu programa y al amigo McGregor, que ya es pana. Sí, sobre todo el apellido te acuerda muchísimo, pues el apellido, sí, McGregor. Claro. Él tiene, pasa los 18 años ya, es mayorcito de edad, tiene cédula de identidad, está ya en la etapa de tesista, próximamente será un nuevo profesional egresado de nuestra gloriosa Universidad Bolivariana de Venezuela. Aunque todavía, Marjorie, fíjate que esto fuera de tema, ¿no? Pero todavía te siguen diciendo aquello que te dijeron otra vez, que hay personas todavía que desvalorizan a los estudiantes de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Pero afortunadamente son muy pocos. Orgullosos y orgullosas estamos de contar con una universidad del estirpe como la es la Universidad Bolivariana de Venezuela. Y bueno, ni hablar de lo que comprende el Plan Nacional de Formación, ¿no?, en todos sus ámbitos. Y eso lo sabemos porque aquí en la Biblioteca Nacional, conjuntamente con el Archivo General de la Nación, tenemos la aldea del Plan Nacional de Formación en Ciencias de la Información. Y ya tenemos dos graduaciones de TCU y una graduación de licenciado. Por cierto, Marjorie, tú vienes de esa graduación de así licenciado. Así que, bueno, y que yo no sé qué le pasó porque tenía que poner los aplausos y no los puso, ¿no? Aplauso, pues. Un poquito tarde, pero ¡bravo! Así mismo damos aplauso para toda esta cuerda de muchachos, ¿no? Esta muchachada que hoy, y jóvenes que participaron tanto en la Biblioteca Pública Central Simón Rodríguez como en la propia sala Mamá Rosa, sobre todo los niños y niñas que asistieron de la escuela Armando Zuluaga, ¿no? Uh-huh. Cuéntanos un poco cómo estuvo esa actividad. Bueno, en el marco de celebración del mes del libro y la lectura, nosotros siempre hacemos un homenaje a distintos escritores. En este caso, la sala se ha dedicado a dar a conocer escritores latinoamericanos, pero sobre todo escritores que no sean conocidos, escritores para niños. Eso con la intención de que el niño forme su cultura general y de verdad se conviertan en lectores críticos, autónomos, independientes. En este caso, le tocó la oportunidad a Galeano, un gran escritor uruguayo, y el cual perdimos físicamente en el 2015, justamente en el mes de abril. En este caso, hicimos hacerle un pequeño homenaje con uno de sus libros, que se llama Los sueños de Elena, que tiene unas ilustraciones de Isidro Ferrer, y que nos parece un texto muy adecuado para los chamos, y trata sobre los sueños. Entonces, ese fue el tema de hoy. Nosotros sabemos perfectamente que la promoción y la animación de la lectura van de la mano. Para nosotros, promocionar el libro de Galeano, Los sueños de Elena, conjuntamente con una actividad de animación a la lectura, nos hace formar a ese lector y ver qué texto e ilustración nos pueden contar dos historias distintas. En este caso, escogimos una estrategia para uno de los grupos que se llamaba El Cadáver Exquisito. Ajá, pero no te me adelantes ni te me atrases, vamos poco a poco. No, solamente la voy a nombrar. No, que está bien interesante, pero vamos a administrar la información para no soltarla todo. Entonces la gente escucha todo y bueno, ya apaga temprano. No. Bueno, hablando de los sueños, ¿no? ¿Qué tan importante, Marjorie, son los sueños en ese poder creativo? Bueno, nosotros comenzamos la conversación de Galeano diciéndole a los niños que los escritores siempre han sido muy perseguidos porque la palabra tiene poder. Esto con la intención de que ellos sepan que la palabra decreta y todo lo que digan y escriban va a ser muy importante en su vida. Y lo relacionamos entonces con esa parte onírica, utópica, que entonces vamos a soñar, que soñamos, porque cuando nos pasa algo en el día lo soñamos en la noche, porque algunos de nosotros no recuerdan los sueños y porque los sueños o algunos sueños son tan locos. Entonces empezamos a leer algunos textos del libro y empezamos a conversar acerca de lo que ellos sueñan, cómo lo sueñan y cómo lo ven. Y por ahí comenzó toda la conversa de Galeano, ¿no? Ajá, y los niños se pueden decir que prácticamente soñaron despiertos el día de hoy. Soñaron despiertos. Bueno, vamos a escuchar una pieza del ya también desaparecido nuestro americano, ¿no? De Puerto Rico, Héctor Lavoe, con la pieza Soñando Despierto. Y ya luego, cuando regresemos, no vayas a poner el dedo en el dial. Así que deja la radio tranquila. Usted sigue escuchando. Escuchemos Soñando Despierto. Y cuando termine la pieza, estaremos de nuevo con Marjorie Goicoechea en Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Soñando despierto, que ti, Mother Flower. Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura con Vladimir Quintana y Marjorie Goicochea, encargada de la sala de lectura Mama Rosa, ubicada en el Foro Libertador, Biblioteca Nacional de Venezuela, al principio de la avenida Panteón. Marjorie, nos estabas contando entonces la actividad de esta mañana con los niños y niñas de la escuela Armando Zuluaga. Además, había gente también de la comunidad, puede venir. Sí, la comunidad. Y la participación es abierta. Exacto. Estamos hablando entonces de la estrategia de promoción de lectura, que tú decías que la animación y la promoción de lectura van de la mano y que hay un conjunto de estrategias para la promoción de lectura, y específicamente aplicaron hoy la denominada El Cadáver Exquisito. Entonces, porfa, ilústranos un poquito entre todas esas estrategias. ¿En qué consiste El Cadáver Exquisito? Bueno, El Cadáver Exquisito es una estrategia surrealista y consiste en que cada autor en una hoja blanca va a escribir una frase, una palabra relacionada con el tema, luego va a doblar para que el autor que sigue o el participante que sigue no lea qué escribió, y él escribe también una frase relacionada con el tema. Al final, y se dobla como un acordeón, cada hoja se va tapando, cada frase se va tapando con la hoja. Al final, los niños descubren y abren todo el acordeón y se van a ver las frases y las palabras una debajo de otra, y es una composición. Esto es una estrategia surrealista, pero que ha tenido muchas modificaciones. Y cada estrategia, acuérdate que cuando uno aprende una estrategia, la modifica a su manera. En este caso, originalmente es como te estoy diciendo, con el papel doblado como un acordeón, y resulta que sale una composición entonces con todos los pensamientos de los participantes de la estrategia. En este caso, eso fue una de las estrategias que se hizo. En otra fue la creación libre. Cada quien escribió su sueño y luego los ilustraron. Y al Cadáver Exquisito, al final, después que está toda la creación, también le hicieron sus ilustraciones. Es muy importante que el niño sepa, en este caso, el niño que maneja el libro álbum, que el texto está acompañado por la ilustración, pero que nos podemos conseguir con libros que la ilustración dice una información y el texto otra, ¿no? Entonces, que las ilustraciones también se leen. Es una manera de leer. Y es lo que quisimos hacer con este cuento, con las ilustraciones de Isidro, que además son geniales porque son construcciones con madera, con trocitos de metal, son fotografías muy hermosas. La estrategia empezó primero con la narración de la biografía de Galeano, luego se les dijo a los niños quién era Elena, que es la esposa de Galeano, y él a lo largo de su narrativa ha venido escribiendo estos sueños que ella tenía. Por ejemplo, uno de ellos. Ajá, uno de ellos se llama Te pido que me sueñes. Dice así: aquella noche hacían cola los sueños, queriendo ser soñados. Elena no podía soñarlos a todos. No había caso, no había manera. Uno de los sueños, que era desconocido, se recomendaba a sí mismo. Suéñame, suéñame que te conviene. Suéñame que te va a gustar. También estaban haciendo cola unos cuantos sueños jamás soñados. Pero entre ellos, Elena reconocía al intruso de siempre. A ese sueño pesado que siempre quiere aparecer. Y a otros sueños que decían ser nuevos, pero eran viejos conocidos de sus noches de volanderías y navegaciones. Bueno, ese es el propio estilo, ¿no?, de Eduardo Galeano, que nos tiene acostumbrado a ese tipo de escritura. Hay uno, yo no sé si estará ahí, yo creo que no, desaparece en la ventana. Además que me toca hasta, no solo en el alma, sino físicamente, que tiene que ver con el barbero y el calvo, ¿no? Es impresionante te la sale, manera como, te sale sí, como él mismo se describe, ¿no? Como calvo. Alguna parte, palabra más a palabras menos, dice, bueno, me dicen calvo, pero se me han caído los cabellos, pero jamás he perdido una idea. O sea, ahí yo creo que eso ella es lapidario contra aquellos que atentan contra nosotros, los calvos. Así que no te rías, Iván, porque tú vas para allá, ya te veo mi puerto, cabello. Tiene las entradas ahí del túnel de los Ocumitos ahí ya. Así que tú vas para eso también. Entonces, bueno, volviendo con Eduardo Galeano, cuando dije y lo acentué en la presentación del programa, nuestro Eduardo Galeano, es porque hay personas que dicen, bueno, ¿cómo que nuestro? ¿Por qué la Biblioteca Nacional tiene que estar homenajeando gente de afuera? ¿Quién dijo que Galeano era de afuera? Galeano es de Uruguay. Entonces yo le decía a una persona que me hizo ese comentario, le dije, nosotros hablamos de los zulianos, hablamos de la gente del Estado Sucre, de los orientales, y quien dice que no son nuestros. Claro, porque ellos están en nuestro territorio, Venezuela. Yo le dije, ¿qué nos separa a nosotros de Brasil, de Colombia? Un punto y una raya. ¿Qué nos separa a nosotros y a los demás pueblos, entre países? Un punto y una raya. La raya dice, no pase. Y el punto vía cerrada. Esa es una canción latinoamericana, creo que es del grupo Quilapayún. Entonces, pero es completamente real. Nosotros también partimos de la idea bolivariana de la integración latinoamericana y el Caribe. Nosotros hablamos de la patria grande. Entonces, y por él lo, es un autor del mundo. Es del mundo y es de la patria grande. Entonces, vale, entonces que sí, hay que repetirlo, decirlo con fuerza. Eduardo Galeano, Mario Benedetti, Pablo Neruda. Mi adorado Cortázar. Ah, bueno, Cortázar y tanto Roque Dalton son nuestros, tan nuestros como Rómulo Gallegos, como Aquiles Nazoa, como el Chino Valera Mora, como cualquier otro poeta o poetisa de nuestra tierra. Así que Eduardo Galeano, además que se lo merece. Sí, ¿no? Además que es válido que en el mes del libro y la lectura sean homenajeados todas esas plumas maravillosas, sean de Venezuela, sean de Latinoamérica o sean del mundo. La cuestión está en que tú lo decías en un principio, que nosotros podamos tener una lectura crítica, una lectura abierta, ser buenos lectores con esa mentalidad crítica. Y hacia allí es donde nosotros vamos. Mientras tanto, Fran Rey y su conjunto también tienen un grupo de sueños, pero lo hace en el callejón. América es una patria con raza multicolor. Del altiplano argentino al barrio de Nueva York. Como Juanito Alimaña, Mariana y Pedro Navaja. Los personajes del pueblo que dieron vida a la salsa. Mi barrio es un fino lienzo donde dibuja el pintor. Escaleras de esperanzas con sueños de callejón. Un crisol de religiones, talento, lucha y nobleza. La guataca encendida, hoy mi gente está de fiesta. Con la guataca encendida, hoy mi gente está de fiesta. Sueños de barrio. En la esquina barrio, mi gente, latino de innovación. Regresamos con más de Biblioteca Viva por Alba Ciudad 96.3 FM. Caracas. Ciudad de corazones rojos. Late al son de Alba Ciudad. Momentos de nuestra historia. 13 de abril de 2002. Un mar de pueblos se levanta y enfrenta la muerte exigiendo ver al comandante Chávez vivo, denunciando al mundo el golpe de Estado y haciendo huir, finalmente, a los usurpadores de Miraflores. La mayoría de los medios privados se niegan a transmitir la rebelión popular e insólitamente se autocensuran, dejando de emitir información y hasta dejando de circular en una vergonzosa conducta que manchó para siempre el periodismo venezolano. El pueblo llegó a este palacio para no irse más. El pueblo venezolano y su fuerza armada han escrito una nueva página. Y qué gran página para la historia venezolana. A partir de este momento, vamos a reflexionar, vamos a poner a Dios por delante. Invoquemos a Cristo, a Dios, nuestro Señor, y llenémonos de paz. Hago un llamado a que volvamos a la reunión del país. Estos acontecimientos que trajeron sangre y dolor son, sin embargo, y deben ser una gigantesca lección para todos nosotros, para que todos los sectores del país terminemos de aceptar de una buena vez y definitivamente que aquí hay un gobierno legítimamente constituido. Mi reconocimiento y el de todos a esos dos entes, el pueblo y la Fuerza Armada. Pongamos las cosas en su justo lugar, para bien de todos, para bien de Venezuela. La semilla que hemos sembrado retoñó, creció, y ahí están las siembras, la cementera, en los corazones del pueblo. Todos tenemos que rectificar muchas cosas para que volvamos a la calma, para que sigamos construyendo la patria a nuestros hijos, a nuestros nietos. Después de esta jornada memorable, histórica, imborrable para siempre jamás.

tantos años de servicio, toda una vida en promoción de lectura, además que es parte de una herencia hecho en biblioteca, ya que su señora madre, bien recordada, gran amiga, Isabel, nos formó también en eso de la promoción de lectura. Hace muchísimos años, cuando yo llegué a la biblioteca, trabajando para las unidades bibliotecarias móviles, conocidas como bibliobuses, andábamos por todos esos barrios, pues, de Caracas, en ese afán de promover la lectura, precisamente para que pudiéramos hacer la diferencia entre dictadura y una democracia socialista como la que profesaba el comandante Hugo Chávez, ¿no? De allí, pues, las palabras de Eduardo Galeano a propósito de una entrevista que le hicieron en Italia. Por eso es que se escucha el final como parte de la traducción en italiano. Entonces, esa era la opinión que él tenía de Chávez como dictador, ¿no? Y vale la pena decirlo hoy, precisamente cuando es 13 de abril, 14 años, hace 14 años, el pueblo, con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, rescató al presidente Chávez, quien estaba secuestrado producto de un golpe de Estado que lo propinaron el 11 de abril. Aquellos que hoy quieren imponer una ley de amnistía y de reconciliación, que por nombre suena bien bonito, pero cuando uno va al contenido de la ley, uno ve la tránfuga que hay por ahí, ese, como dice, ese rabo de cochino que metieron por allí, y que internacionalmente andan abogando que aquí hay una gran dictadura, que el Tribunal Supremo de Justicia declaró inconstitucional esa ley. Claro, cuando uno ve el nombre, que, bueno, ¿cómo es eso? Ley de amnistía y de reconciliación. Ah, pero conocerán el contenido. Y allí, pues, hoy, 13 de abril, 14 años después, nosotros estamos reivindicando esa imagen humanista y demócrata de nuestro presidente Hugo Chávez, que precisamente tal día como hoy, hace 14 años, llegó a Palacio, rescatado por el pueblo y la Fuerza Armada, y lo primero que hizo fue sacar un crucifijo, perdonando a quienes le habían no solo ofendido, sino vilipendiado, a quienes habían ofendido al pueblo de Venezuela con un golpe de Estado. Los llamó a todos a una mesa de reconciliación. Prácticamente podríamos utilizar esa palabra para rescatarla, ¿no? Y era una mesa de trabajo para tratar de echar adelante, pues, al país y pasar la página del golpe de Estado. Y mientras la gente que hoy clama por esa oposición y que están en la Asamblea Nacional, asistían a la mesa, por debajo estaban planificando el paro petrolero que le costó más de 25 mil millones de bolívares a la nación. Y que, por cierto, el paro todavía no lo han levantado, el paro todavía existe, ¿no? Así que, bueno, 14 años después estamos aquí nosotros con nuestra misión de promover la lectura para formar lectores críticos y puedan establecer, pues, las diferencias entre unas y otras cosas. Así que, bueno, Marjorie, cadáver exquisito. La verdad es que a mí siempre me llamó la atención esa estrategia de promoción de lectura, sobre todo por el nombre. Yo creo, ¿no?, que por lo de cadáver. Exacto, y además que un cadáver exquisito. Eso está como en la película El cadáver de la novia, ¿no? Sí. Bueno, el cadáver exquisito, exactamente, es exquisito por lo que se escribe, por lo que queda el resultado, el producto de lo que se escribe es exquisito, porque es una creación colectiva, es una estrategia de creación colectiva. Para nosotros es muy importante en las bibliotecas públicas saber diferenciar entre promoción y animación, e insisto que debe ser así. Por la confusión que algunas personas que no están en este mundo puedan tener, ¿no? Y es que yo puedo venir aquí al programa de Vladimir y conversar acerca de los sueños de Elena de Galeano, y estoy haciendo la promoción de un libro, pero yo acabo de leer un texto de Galeano, entonces lo estoy animando. Cuando le doy vida a la lectura, entonces animo. Y entonces, por eso es que la promoción y la animación van de la mano. Puedo hacerla sola, puedo hacer solo promoción, o puedo hacer la animación, pero siempre... Bueno, hagamos un ejemplo de eso porque vamos a dar una premisa. Hace rato tú dijiste que los escritores tienen un compromiso porque tienen que ser fieles a lo que escriben, ¿no? Y que son hasta buscados y perseguidos muchas veces, ¿no? Porque la palabra tiene poder. Claro, y la palabra escrita y sobre todo la palabra hablada. Nosotros hablamos recordando también al Negro Villafaña que nos decía que había que ser militantes de la palabra. Militantes. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, promoción del libro. O sea, promueve el libro. Bueno, quiero recomendarles en este caso un libro escrito por Eduardo Galeano, Los sueños de Elena, las cuales tienen unas ilustraciones maravillosas de Isidro Ferrer. Es un libro que narra las historias y sueños de la esposa de Galeano y que de alguna manera son sueños soñados por cualquiera de nosotros. Es un libro para cualquier edad y se encuentra en nuestras bibliotecas públicas. Ahora vamos a la parte de animación a la lectura. Ya veo que tienes algo. Animación a la lectura. Profecías del libro de los sueños de Elena, de Eduardo Galeano. Elena soñó con las que habían guardado el fuego. Lo habían guardado las viejas muy pobres, en las cocinas de los suburbios. Y para ofrecerlo, les bastaba con soplarse, suavecito, muy suave, la palma de la mano. Bueno, esa es parte de lo que es la animación de lectura. Ya vosotras y vosotros ya sabéis lo que significa promover y animar, que ambas van de la mano. Y ¿no? Si queremos, pintamos también. También ahí pintamos. Ahora, como la palabra dicha, la palabra escrita es un compromiso, vamos a apelar a la palabra dicha. La palabra hablada, que y vamos a asumir el compromiso una vez, porque le tenemos una primicia a todas y todos ustedes. La Biblioteca Nacional cuenta con su página web, que es la www.bnv.gov.ve. Allí usted puede inclusive accesar la Biblioteca Digital de Venezuela, César Rengifo, puede pasearse por todas las notas de prensa, por el Twitter de la Biblioteca Nacional, que es @biblionacional, o también puede ingresar al Facebook, que es Biblioteca Nacional de Venezuela. Pronto vamos a contar ya, bueno, tenemos el canal YouTube de la Biblioteca Nacional y dentro del canal YouTube de la Biblioteca Nacional vamos a tener una parte que se llama Hecho en Biblioteca, la serie Promoción de Lectura, donde va a estar Marjorie y otros compañeros y compañeras que tienen una larga experiencia y trayectoria en la promoción y animación de la lectura, van a grabar un video con sus respectivas imágenes de apoyo, un tipo tutorial, ¿no es así, Marjorie? Es como un tutorial. A tono con la tecnología. Perfecto. Y al final dice, para mayor información, comunicarse con los teléfonos de la biblioteca, la dirección de la biblioteca, la red de bibliotecas públicas. Y bueno, eso va a estar aproximadamente disponible para mediados del mes de mayo, creo. Porque una de las cosas que nos impide montar eso es que la primera que hay que grabar es a Marjorie y la verdad es que no tiene tiempo para grabar eso todavía. Estoy muy comprometida. Sí, entonces vamos a ver, porque en mayo tenemos que trabajar con Aquiles Nazoa, esa es otra primicia que le tenemos por allí. Por ahora estamos trabajando. Recuerden que el mes de abril es el mes del libro y del idioma, y para nosotros en Biblioteca Nacional, Bibliotecas Públicas, el protagonista en este mes es el libro y la lectura. Hoy arrancamos con Eduardo Galeano. ¿Qué otra actividad tenemos pendiente por allí? Porque en la Sala Mamá Rosa todos los días tenemos actividades para niños y niñas. Sí, bueno, tenemos un ciclo de películas que están relacionadas de libros que fueron llevados a películas. Tenemos además libros clásicos y novelas, como lo son El Puente de Terabitia, La Fábrica de Chocolate, toda la saga de Harry Potter, que la gente dice que eso no es lectura, y yo digo que todo texto que acerque a la gente a leer es bienvenido a nuestra sala, porque lo que nos interesa es que se haga de la lectura una práctica de vida. Entonces tenemos ese ciclo de películas que han tenido, que han sido libros y novelas y bestsellers y han pasado a ser películas. Luego tenemos unas actividades, bueno, con nuestro querido Hans Christian Andersen, que gracias a él existe el Día del Libro Infantil, que es el 2 de abril, y tenemos una exposición en la sala de él con El Soldadito de Plomo, La Bella Durmiente, todo lo que tiene que ver con cuentos clásicos. Por supuesto, también en abril homenajeamos al Principito, que es una lectura obligatoria en nuestra sala. Recientemente se cumplieron, ¿cuántos? 100 años, ¿no? Del Principito, sería. Creo que escuché algo de eso del Principito. Tiene muchos años, sí, pero creo que... No, es, no sé exactamente. De verdad que el Principito es una lectura que sirve para todo. E incluso para sacar posts para Facebook. En estos días quedé impresionada toda la cantidad de gente que pone pensamientos de del Principito. Entonces, bueno, de alguna manera, yo creo que mientras conozcamos tanto autores nuestros, venezolanos, latinoamericanos y del mundo, y veamos las diferentes formas de escritura, las distintas maneras de narración, los distintos géneros, la poesía, la fábula, la novela, el cuento, yo creo que nos vamos formando como esos lectores integrales de los que venía hablando. Es una intención de la sala. La sala tiene como objetivo hacer que estos niños y jóvenes que nos visitan se enamoren de la lectura como estamos nosotras, las dos encargadas que estamos ahí, enamoradas de la lectura. Por cierto, un saludo a Génesis. A Génesis, que se quedó allá cuidando la salita. No quiso venir, porque ella tenía que venir. Y de paso que vino. Ella va a venir. Y vino arreglada. Bueno, ella siempre está arregladita y es hermosa, ¿no? Muy bien. Pero vino, tú sabes, con pintadita y tal, porque venía para la radio, pero bueno, se tuvo que quedar atendiéndola. Ella se arregló porque venía para la radio, así es. Vino de peluquería. Nosotros siempre agradecidos contigo, Vladimir, porque nos tomas en cuenta y la sala necesita mucha promoción. Pero ese es el trabajo de este espacio, por eso decimos al principio, Biblioteca Viva es el espacio radial de la lectura de los y las trabajadoras de la Biblioteca Nacional y sus redes bibliotecas públicas. Mal podría entonces este programa no promocionar las actividades que se realizan aquí, es más, con mucho cariño, porque sabemos, ¿no? Después de tanto tiempo trabajando juntos, sabemos las cosas que podemos hacer. Y fíjate que por lo menos Génesis apenas entró como beca y después ahora está como contratada, ¿no? Sí. Sí. Y poco, no tiene más de un año. Y ya uno puede decir que es una excelente promotora y animadora de lectura, que es parte de este equipo de trabajo, porque para nosotros no importa el tiempo de servicio, sino las ganas de trabajar. Y acuérdate que de eso sabemos bastante. Y yo creo que ha sido muy asertivo el estar ya la llegada de ya la sala, porque además es como un angelito, ¿no? Yo soy la de los gritos y ella tiene la voz sutil. Ella es así, yo soy como la bruja y ella es como el hada mágica. Entonces, bueno, somos un complemento importante. Bueno, entonces fíjate, ya creo que estamos llegando al final y nos queda un sueño más por escuchar. Vamos a hacer una invitación abierta para todos los usuarios y usuarios para entonces pasar a escuchar ya la última pieza y nos despedimos, pues. Entonces, ¿cuál sería la invitación? Mira, yo quiero que quede claro que el mundo de la lectura es un mundo mágico y el que quiera soñar, como lo hicieron los niños de la escuela hoy, están bienvenidos a la Sala Mamá Rosa. Nos gustaría invitarlos al mes de mayo, donde vamos a tener nuestra primera muestra de velorio de cruz. El mes de mayo es de tradiciones, por eso vamos a homenajear a Aquiles Nazoa. Vamos a tener velorio de cruz y el tema a tratar en la sala es la afrovenezolanidad. Perfecto, así que los esperamos en la sala. Así es. Bueno, un inmenso placer haber estado con todas y todos ustedes en este espacio de la Biblioteca Nacional y sus bibliotecas públicas, Biblioteca Viva, el espacio radial para la lectura. En los controles, el amigo MacGregor, tiene más de 18 años, próximamente licenciado. ¿En qué mención? ¿Qué carrera? Estudios políticos. Bueno, ahí tenemos a un politólogo en los controles y cualquier cosa pueden comunicarse con él para que le dé una explicación de todo lo que viene pasando y por qué hoy conmemoramos este 13 de abril y por qué decimos que todo 11 tiene su 13. Así que un inmenso placer, se les quiere y de gratis. Estuvo con ustedes Vladimir Quintana, Marjorie Goycochea. Hasta la próxima semana y nos vamos escuchando, nos vamos soñando. Sueños en realidad por Osomatel.